Otro crimen laboral, otra muerte por negligencia, denuncia el cuerpo de delegados del ferrocarril Sarmiento frente al fallecimiento de Sebastián Carranza. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, mi nombre es Gustavo Ibáñez, soy secretario de prensa de la sección al oeste. Y bueno, la circunstancia de la muerte del compañero fue a raíz de. Fue anoche trabajando en un techo de la, en el techo de la estación de Castelar, colocando cámaras, como de costumbre. Y bueno, una parte del techo cedió y cayó. Bueno, la empresa, nosotros hacemos responsable directamente a la empresa porque nos manda a trabajar sin arnés, sin sogas de seguridad, no aplicando ningún tipo de protocolo de seguridad como venimos reclamando en todos los sectores. Y bueno, el compañero cayó aproximadamente 5 o 6 metros desde el techo hasta la escalera. Los compañeros intentaron reanimar, lo llevaron de urgencia al lugar más cercano para que lo atiendan, pero bueno, no pudieron hacer nada. Y bueno, y esta noche nosotros, a partir de esto, decretamos un paro por 24 horas a partir de esta noche, con concentración en Castelar, bueno, exigiendo seguridad principalmente.